Florencia, ¿qué sensaciones trae la victoria en la semifinal? Sin duda, ahora muy contenta, con mucha euforia por haber ganado después de la derrota de ayer, pero también muy claro que todavía queda mucho por delante, tanto en los playoffs, en el semi, el martes que se va a definir, hacia la final, y también el fin de semana que tenemos por delante en Tucumán con la Liga. ¿Qué pasó ayer, hoy en un set que perdieron? ¿Por qué pensás que se dieron estos desajustes que los llevaron a perder un partido y un set? Ayer realmente no pudimos mantener la intensidad durante todo el partido. El primer set estábamos 2-1 tardes en cada acción. Y de ahí en más nos costó mantener un ritmo y fuimos muy irregulares. Tuvimos un error muy alto y fue, digamos, hoy la idea fue tratar de bajar ese margen de error, apegarnos más al plan de juego y laburar cada bola. ¿Cómo están para Tucumán? ¿Pensás que, o sea, es importante ganar hoy para llegar con un envión anímico? Con un envión anímico y con un buen nivel de juego, un volumen de juego importante, porque al tener todos los partidos estos entre semana, tampoco pudimos trabajar en los entrenamientos diarios, no pudimos tener el doble turno, que realmente nos sirve mucho para afinar. Creo que llegamos bien anímicamente, que llegamos bien deportivamente, pero que sin duda es un gran desafío el que nos espera allá también. ¿Cómo ves a los rivales? A priori, parece que Fundarte es mucho más ganable que San Martín. Así es. Yo la verdad no conozco mucho la jerarquía individual, no conozco a los jugadores de los otros planteles, pero según nos van informando, Fundarte es a priori, como bien le decís, un rival a vencer más fácil que San Martín de Formosa. Igual vamos en la búsqueda de todos los partidos que nos quedan por delante, desde el inicio que planteé por los 7 partidos, ya pasaron 2, vamos definitivamente a buscar los 5. Si no se puede traer los 2 triunfos, le voy a traer por lo menos 1. Eso me marcaba aquí con una nota que yo le hice. Me decía que en esta temporada, a diferencia del anterior, se han planteado ir todos los partidos al 100% sin rotar tanto el plantel. Bueno, me quería saber si estás de acuerdo con esa decisión. Sí, estoy de acuerdo yo y creo que como equipo estamos de acuerdo. La experiencia del año pasado fue más que nada eso, experiencia. Fue la primera liga para la mayoría de los que estuvimos en la lista de 20. Y por diversos motivos, en cada weekend se llevaba un plantel distinto, por trabajo, por estudio, como ya todos sabemos, el vóley no es lo único que hacemos. Lo bueno de esta temporada es por ahí tener un poco más de disponibilidad o para dedicarnos más exclusivamente a esto, por eso la idea de no rotar tanto el plantel, para mantener una estructura sobre la que se pueda trabajar más finamente e ir corrigiendo detalles. La idea sin duda es ir por todo. ¿Cómo en los partidos del fin de semana no van a poder contar con Agustín Gervaldo, que fue realmente clave, a pesar de que perdieron, fue clave contra Estudiantes? ¿Cómo pensás que la van a reemplazar? Sin duda, Agus es un jugador muy importante por la experiencia que tiene, más allá de no poder, por la distancia, compartir todos los entrenamientos semanales acá. Es una jugadora que está muy bien integrada al plantel nuestro y que tiene muchísima experiencia arriba y por eso suma, además de la calidad deportiva en sí. Es una baja importante para nosotros que no puede estar, pero consideramos que de la lista de 20 jugadoras que hay, si bien todas son importantes, ninguna es indispensable. El planteo del equipo es mantenernos todas con seriedad y salir remando a la gente.